en tu interior. ¿Puedes ayudarme, por favor, Cristo? Llévate el dolor, trae paz al corazón, con tu espíritu de amor. Con tu espíritu de amor. Solo a tus pies el pasado.